Seguimos en Mañana es Mejor con la presencia de Federico Suárez en esta columna de historia, donde estamos charlando de la construcción en Luján de finales del siglo XX. Principio del siglo XX. No, pero yo los confundí, porque yo cuando arranqué dije finales del siglo XIX y principio del XX. O sea que ahí está el juego de palabras por ahí. Pero bueno, hablábamos un poco de lo que fue el tranvía, digamos como con medio de comunicación entre la estación y la basílica, porque parecían que eran dos cosas totalmente alejadas. Para la época, ir a la estación estaba a 2 kilómetros de la, de la basílica. Entonces, de la basílica y la Plaza Belgrano, que eran los centros más, más importantes, ¿no? ¿Y la plazoleta antigua, estación basílica, ahí funcionaba? Ahí funcionó, ahí empieza a funcionar un ramal del ferrocarril, que también para estas primeras décadas del siglo XX, la estación basílica lo que hacía era, se traían los elementos de construcción de basílica que bajaban ahí y por medio de unas carretas los llevaban hasta el pie de obra, que era el descanso de peregrinos. Y el pie de obra, que era el descanso de peregrinos, tenía también, digamos, otra dependencia, que era el picapedrero. Es decir, cuando la basílica, digamos, los curas de basílica lo que hacen era comprar una cantera que estaba en Entre Ríos, cerquita de Colón, y traían la piedra en bruto, y los picapedreros lo que hacían era darle la forma, que es la forma actual, la fachada actual, que eso era el Club Ateneo. El actual Club Ateneo, ahí estaba el picapedrero. Si seguimos también mirando, haciendo una visión de lo que es basílica, nosotros tenemos el terraplén, ¿vieron? El terraplén de defensa del río se hace en 1887 por una inundación grande que hay, que dicen que el agua sobrepasó los 8 metros del río, que fue terrible, ¿no? Entonces Provincia de Buenos Aires lo que manda hacer es una obra hidráulica, que es el terraplén, que hoy lo caminamos, hoy está en pie todavía, ¿no? Se empieza a construir en 1887 y se termina en 1893. Una vez que se termina de construir, hay una inundación que lo sobrepasa al terraplén, medio como que quedaron ahí. Pero bueno, si nosotros vemos el terraplén no del lado del puente de la Muniz, sino el terraplén para el otro lado, llega hasta el Tiro Federal más o menos, hasta la entrada de Luján. Por encima de ese terraplén había unas zorritas, digamos un sistema de vía de decovil, que lo que hacía era traer los hornos de ladrillo. Los ladrillos se construían en lo que es el actual barrio San Bernardo, sobre una lomada que había. Entonces se trasladaban esos ladrillos por una zorrita, quiero decir, son las máquinas chiquititas, para que nos imaginemos esos vagones que en las películas de las minas, bueno, una cosa así, que transitaba por ese terraplén por arriba hasta el pie de obra, que era el descanso de peregrinos. Detrás del Tiro Federal todavía hay vías in situ, digamos. Hay un tramo de 17 metros de vías que nosotros lo relevamos en su momento con mi compañero Jesús Binetti. Están ahí, ¿eh? Es decir, eso es historia viva, ¿eh? Por esas vías se trasladaba lo que era la construcción de basílica. Y si seguimos viendo un poco de basílica hacia el puente de la Muniz, ahí vamos a encontrar también cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el puente Muniz no existía. Si bien era el vado del Camino Real, el puente de madera, el primitivo puente de madera, se corrió, y el puente para esta época cruzaba por la calle Las Heras. En la calle Las Heras teníamos un puente de madera, y siguiendo la calle, digamos, 9 de julio, casi llegando a la Doctor Muniz, existía lo que era el almacén de Urriza. Urriza todavía cobraba el pontazgo para cruzar el río. Se ponía una cadena en ese puente de madera a la noche, no se podía pasar, y si vos tenías que pasar, el tipo te cobraba el peaje. El peaje, las concesiones ya existían en aquella época. Y después tenemos las industrias, ¿no?, que estaban al lado del río. El molino de Cordiviola, por ejemplo. El molino de Cordiviola es para hacer una columna aparte, digamos, porque hay muchísimas anécdotas. Pero ese molino de Cordiviola viene a inaugurar el mismísimo Sarmiento. En 1878 se asociaba Bancalari Descalzo, lo que construyen un molino, que después lo compra Agustín de Cordiviola y lo agranda, lo pone a todo trapo. Lamentablemente, por el monopolio cerealero de la Ungiborg, de los digamos, la economía se centra más cerealera, quiero decir, se centra mucho más en lo que es Santa Fe, hace que estas industrias que eran más familiares a lo mejor caigan a pedazos, y ese molino después se va a convertir durante un tiempito en fábrica de papel. Quiero hacer un paréntesis para que te tomes un mate y para decirle al oyente o la yenta que está que Federico Suárez en este momento, y lo van a ver en la foto, no tiene ningún tipo de papel encima de la mesa. No. O sea, hace casi 20 minutos, 25, que está contando la historia viva de este Luján de principios del siglo XX sin ningún tipo de machete. No, además vos tenés la capacidad, Federico, al menos siempre lo hablamos, creo que adelante tuyo también, pasa que cuando vos te vas o a veces que nos... Luego del programa nos quedamos charlando y siempre decimos, más que nada con Nacho, que por ahí somos los que quedamos, o sea, ¿cómo nos transportás? Porque además, bueno, uno, que pasión, los que nos manejamos en bicicleta, yo cuando voy en bicicleta, ahora que estás hablando por ahí cerca de donde yo vivo, yo me voy acordando de lo que sí, él dice. Uno va mirando para arriba, va viendo. Imaginando. Es terrible, Federico. Bueno, gracias. A los chicos jóvenes, digo, no se gana con esto. Aburre hablarle de historia a las chicas por ahí. Así me va, ¿no? Le pones pasión por un lado. Decime, ¿dónde estaba el molino que hablabas recién? El molino de Cordiola estaba en el puente de la Muniz. Si uno va para cruzando el puente para el lado del Quinto, sí, a la izquierda, y todavía hay vestigios del molino, ¿eh? Hay una pared que se llega a ver. Es como esa casa que cuando yo era chica parecía la casa embrujada, decían. Ojo que por ahí te confundís con el chalet que está enfrente, que era el chalet de Culasiati, ese se prende fuego. Del lado, digamos, de la Muniz. ¿Mano derecha o mano izquierda? Mano izquierda. Mano izquierda yendo para el Quinto, mano izquierda, donde está señalizado el que fue la estancia de Ana de Matos, toda esa zona, ¿no? Si vos vas para el Quinto a la izquierda, antes de cruzar el puente, perfecto. Exacto. Antes de cruzar el puente a la izquierda, vas a ver una pared, digamos, sí, que era del viejo molino, parte de la estructura subterránea, sí, y hay túnel de 70 metros ahí, fabuloso, que hace dos codos, que era un aliviador de agua. Porque cerquita de la 9 de julio había una laguna, se formó una laguna, cuando el río crecía, decía funcionar más rápido a las máquinas, se abría una especie de compuerta y ese aliviador llevaba el agua a lo que era la laguna de la 9 de julio. Sobre la calle. Recordamos que en el nicho de Cordiviola, acá en el cementerio municipal, precisamente hay un busto que está mirando al molino. Don Agustín mira su molino. Ahora se lo taparon un poco, pero no. Pero sí, la idea era que ese monumento tan... Dice, es el más... A ver, uno cuando habla del cementerio, yo quiero ser cuidadoso, ¿no? Es la estructura patrimonial quizá más bella del lugar, digamos, ¿no? Una de las más lindas. Es neogótica, tiene mucho detalle de pináculos y tiene el busto de Don Agustín mirando a su molino. Lo que pasa es que la muerte de Agustín fue repentina. Él compra el molino, se lo compra a su suegro, digamos, que era descalzo. Apellido descalzo, ¿no? Se lo compra a su él era el capataz del molino y se casa con la hija de descalzo, ¿no? Cuando lo compra lo amplía y para 1898 hacen una reinauguración del molino y ese mismo año se muere de un ataque al corazón repentinamente. Entonces su familia un poco se había criado en ese molino, básicamente, porque empieza como obrero, después pasa a ser capataz y termina siendo dueño. Su esposa en 1900 construye ese mausoleo tan tan tan imponente y sí pone el busto de Agustín, que está torcido. Si uno lo mira, ven el busto torcido mirando para el molino. Se puede subir, hay una escalerita y está bien, no estoy llamando a que hagan travesuras, pero se puede subir. Era una de las industrias que estaba sobre el río. Sobre el río. Existió un molino anterior al de Bancalari, Descalzo y Cordiviola, que fue el molino de los hermanos James, que eran dos escoceses, que van a montar cerquita. En la misma, digamos, en el mismo terreno, un molino que data de 1858, que hasta que pasaron las dragalinas todavía se podía ver parte del canal de ese molino, se destruyó. Lo pudimos fotografiar antes, ese pequeño caudal de aquel, donde entraba el agua y se funcionaba, pero estos molinos lo que aprovechaban era la fuerza del río, digamos, se formaba una especie de represa, que la represa estuvo en pie hasta el año 60, 67 más o menos, que se va a demoler. Y todavía se podía ver parte de la estructura de los cimientos. Las dragalinas lo pasaron por arriba en el 2013. No quedó nada de eso, no quedó ninguna estructura. Pero este molino fue un molino muy simple, también de forma cuadrangular. sino no nos imaginemos los molinos esos con astas, ¿eh? Estamos hablando de molinos que eran cuadrangulares con la fuerza del agua, el sistema austrohúngaro se llamaba. Esto lo sé porque mi tesis de patrimonio dice sobre molinos, o sea que lo tengo muy presente, ¿no? Este molino en 1859 duró un año, una crecida del río se lo lleva puesto, no queda nada. Entonces los hermanos ya se van, prueban suerte con otra cosa, creo que se vuelven a Escocia. Y después está el molino de Jáuregui, ¿no? El molino Podestá, que lo empieza haciendo otro vasco, que es Podestá, y Podestá se lo vende a Jáuregui. Que también era muy parecido al molino de Cordivela. Nosotros, en lo que es la cuenca del río Luján, en el sistema harinero, que esto estaría bueno, qué sé yo, algún chico joven que quiera estudiar historia, es un tema que no se ha explotado mucho. Nosotros en la cuenca del río, en solo 20 kilómetros, tuvimos tres molinos sumamente importantes, que era el de Jáuregui, el de Cordiviola, y Bancalari construye uno en Pilar, que es esta en pie. Ese está intacto, que hoy funciona un tambo. Yo lo he ido a visitar un par de veces y uno ve esa estructura y comprende las ruinas que tenemos, porque es el mismo constructor, ¿no? Comprende las ruinas que tenemos acá en el molino de Cordiviola nuestro. Ese molino está intacto, el canal está intacto. La gente del lugar creo que lo que quiere hacer es una especie de no de museo, de sitio, pero sí revalidar un poco el espacio, porque realmente no sabían de qué se trataba. Hoy funciona un tambo. Y me acuerdo que nosotros fuimos hace 2 años y volvimos a ir el año pasado y le explicamos a la gente de qué se trataba el lugar. Está la firma de Bancalar y está. Y medio como que tomaron conciencia en ese sentido como para preservarlo. Eso estaría bueno explotarlo un poco más. Después había mucha industria en Luján. Había hasta una fábrica de cerveza en Luján. Que la fábrica de cerveza estaba sobre la avenida España, cerquita de la escuela industrial. Había una fábrica de salames. Había una fábrica de velas. La fábrica de velas todavía, si ustedes van por calle Mitre y en el cruce de Rawson van a ver una estructura como un galpón viejo. Bueno, esa era la fábrica de velas. Y también estaba la fábrica de la jabonería, que era la jabonería de los Pérez, muy conocida por ahí, la gente de Luján más vieja te nombra la jabonería de Pérez como si estuviera en la actualidad. Eso está en la calle Sarmiento, que todavía están... ¿Sabés que eso es familiar del que hoy es concejal Carlos Pedro Pérez? Sí, son todos radicales. Me contó el otro día. Son todos radicales que son parientes, exactamente. Sí. Estos Pérez... Y son los mismos fundadores del civismo también. Claro. Inocencio Pérez, y creo que el otro se llama Carlos también, como el actual concejal. Inocencio Pérez llegó a ser intendente y era masón. Tenía rango de masón. Y se declara ateo y no va a ningún tedeum de la basílica. Entonces lo empezaron a mirar con algunos ojos medios complicados. La cosa es que su jabonería todavía está en pie. Hoy creo que funciona, si no me equivoco, electricidad del automóvil, un taller mecánico. Sí, sobre mano derecha, no incluso mano derecha. Sí. Hay algo del automóvil. Calle Sarmiento. Sí. Pero sí, está en pie y está intacta, digamos, ¿no? Sí. Después aparecen también para embellecer. La calle Lavalle es donde empiezan a fomentar y a construir las casas, las personas más adineradas de Luján por ahí. Que hoy uno si camina a la calle Lavalle es un monumento vivo esa calle. Están las firmas de los constructores, hay estructuras, por ejemplo la Escuela de Arte. Si uno mira la Escuela de Arte de frente, esa casa es de 1905. Y tiene la firma del constructor, es Andrés Peretto el constructor. Y todavía está en pie, está intacta y tiene hasta las mayólicas puestas y tiene toda la ornamentación. Hay tres constructores que para la época, cuatro mejor dicho, que si uno les presta atención nota las diferencias. Por ejemplo, los hermanos Sinichi, yo les contaba recién, eran dos italianos, Rosalino y José, que después van a ser los encargados de pavimentar Luján. Para el año 1918 ganan la licitación y se levanta el adoquinado y empieza el pavimento y lo empiezan a hacer ellos. Ellos tenían el atelier en lo que es Doctor Real e Italia. Hay una casa antigua que era la casa de ellos. Se la puede ver. Si le prestan atención a, por ejemplo, a Bangladesh, le prestan atención a la casa que está al lado de Bangladesh y le prestan atención a una cuadra y una agencia de viajes que tiene la firma de los Sinichi, y si lo miran se van a dar cuenta que el estilo es muy parecido. Entonces uno cuando va caminando, a veces las marcas de los constructores se fueron tapando porque pusieron, no sé, un toldo, pusieron publicidad para lo que son los negocios actuales, y se pierde esa marca y no sabemos quién la construyó. Pero si le prestamos atención, las líneas son muy parecidas. Zanetti, que es el constructor de municipalidad, son líneas sencillas, si vamos al caso. Son líneas muy sencillas, y que si ven el restaurante que está en Humberto, no vamos a nombrarlo, en Humberto y Casi Muniz, que es el apellido de un jugador alemán, que jugó en el Mundial 86, las líneas son iguales, son muy parecidas. Por ejemplo, también lo que es Verdejo, que es otro constructor, que es el que construye la Biblioteca Meguino, las casas de Verdejo tienen un perfecto... Las ventanas son todas iguales. tienen un perfecto ángulo de medio punto, se le llamaba eso, porque los verdejos traen un poco lo que fue la construcción musulmana de España. Esto me lo dijeron ellos, no lo estamos inventando ni suponiendo. Y Peretto, si ven la casa de la Escuela de Arte, van a ver que sobre calle Lavalle y sobre calle Mitre hay un montón de casas que son iguales, sí. Son muy parecidas, sí. Y son todas de Peretto, esas casas. Entonces, hay una casa en la calle Mitre entre Rivadavia y Francia, que es la misma fachada que la Escuela de Arte. Me la estoy imaginando. Entonces tiene que ser Peretto. Sí, por Remis Mitre, por ahí enfrente. Nosotros relevamos con los chicos, con los estudiantes de gestión cultural del instituto, 46 casas con la marca del constructor, en lo que es el casco céntrico. 46 casas, o sea que Luján tiene un patrimonio en ese sentido invaluable, invaluable. Y está bueno por ahí, esta muestra también tiene la idea y el sentido de dar a conocer esto para que la gente tome conciencia de que está o viviendo o son propietarios de casas de muchísima antigüedad y que mantienen esa firma, ¿no? Esa firma del constructor. También hay que hacer una salvedad de esto, ¿no? El que tenía plata hacía esto, es decir, hacía porque estaba el constructor y estaba el frentista. El frentista era el que ornamentaba. Pero, por ejemplo, en el Quinto, si uno camina por el Quinto, va a haber casas que tienen un estilo parecido a las que hay en el centro, digamos, pero no tienen ni frente, digamos, no tienen frente revocado y no tienen firma del constructor. ¿Por qué se da esto? Y porque el inmigrante italiano no tenía tanta plata para hacer su gran construcción de casa. Pero también en los barrios más antiguos, por ejemplo el Quinto, que era la Costa Brava, el barrio, la Avenida España también tiene algunas casas también de ese estilo, no son casas que están revocadas. Eso significaba que por ahí el que construyó la casa, el dueño de la propiedad, no tenía tanto dinero para meter un frente tan ornamentado como si las tienen las del centro. Por eso también está bueno hacer esta salvedad, ¿no? Nosotros hablamos de patrimonio, hablamos de las marcas de las construcciones, pero generalmente fueron de gente adinerada, de gente que tuvo un buen pasar. No por eso tenemos que olvidarnos de que en los barrios y en que en los alrededores de Luján también hubo gente que por ahí no se pudo hacer su gran casa, su gran construcción, su firma con un constructor conocido para la época, pero que también es muy valorable tener ese tipo de casas que son antiquísimas y que tenemos relevadas algunas. Por ejemplo, uno cuando va por la calle Juan B. Justo es, sí, la que va para la que sale a la Avellaneda, digamos. Sí, bueno, hay una casa que yo no sé, no me acuerdo el nombre de la calle, pero es viejísima, que viene una de las calles que corta Juan B. Justo y termina ahí la calle. Italia, me parece. Sí, que en la otra cuadra de mi casa. Bueno, esa casa es muy antigua, muy... Ahí vivía la señora, no sé, es capaz que sigue viviendo, pero Negrita Piñataro vivía ahí. Bueno, que es una casa de todos ladrillos. Es la casa más antigua del barrio. Esa casa debe ser de 1870, 1880. En el barrio Sarmiento, por ejemplo, se tiró abajo, en el trébol, digamos, el de enfrente, se tiró abajo una casa que tenía en su frente el año de construcción, que era 1888. Se tiró abajo para construir galpones, no sé, bueno. Bueno, eso es uno de los problemas que estamos desde hace muchos años acá en Luján, que muchos de esas casas y esos frentes se han tirado abajo. Existe una ordenanza. Recuerdo, igual, que los protege, los como protege, sitio histórico, bueno, ¿no? Hay que ponerla en práctica. Uh-huh. Digamos. Recuerdo una enfrente de la comisaría, sí, Luján Primera, que Luján fue, Primera, se hicieron departamentos se nuevos. Se hicieron departamentos en una fachada hermosa. Esa creo que era de Rossi, que es otro de los constructores. No fue muy respetada la ordenanza del tema de los frentes. No. Bueno, te diría que no. No, te lo confirmo. Es decir, ahora se salvó una de las casas de Barnech, por ejemplo, a través de la ordenanza, y se salvó un frente sobre la calle Alsina, entre 25 y Lavalle, que se está construyendo, pero se respetó la fachada. Tiene la firma de Rossi, que es otro de los constructores de la época. Pero yo te podría asegurar que se han perdido un 80% del patrimonio local en ese sentido. Y ni hablar de las construcciones coloniales, ¿no? Construcciones coloniales, prácticamente nosotros salvamos tres, porque son Monumento Histórico Nacional. Salvamos cuatro, en realidad, que es el Cabildo, la Casa del Virrey, la Casa de Pepa Galarce y la Casa de Meguino. La Casa de Meguino es más vieja que Basílica, pero también estuvo tirada abajo y a punto de perderse. En la esquina de San Martín y Mariano Moreno, donde está la actual juguetería, había una casa también. Sí, también. Sí, no sí, no sí. Me acuerdo qué había ahí, se me fue de la mente. Una casa preciosa. Hermosa, era también. La casa de... Bueno, de... compañero mío de la secundaria. Pero que antes que estaba la casa de decoración. Estaba la casa de decoración. Bueno, pero la casa de decoración, digamos, se la transformó, pero la fachada era viejísima. Mantenía eso. Sí. Ustedes miren, si insisto con esto de prestarle atención sobre calle Lavalle, si uno mira para arriba, mira las azoteas, mira las balaustradas, van a ver la cantidad de cortes que tienen las casas, cómo se las han dañado todas. Si mirás, vamos a repetir algo que dijimos, Bangladesh, la casa de al lado es el mismo constructor, son los hermanos estos italianos Chinisi. Sí. Le han sacado la ventana y le han insertado un local adentro. Pero la fachada está y la firma está. Dentro de todo se pudo mantener. Hay un local ahí. Pero la, van a ver. En la calle Mitre, donde está actualmente Colombraro, había también una casa antigua hermosa que la bajaron toda. Cantidad de casas. Yo te puedo asegurar y sin exagerar que se ha perdido un 80% del patrimonio. Del patrimonio edilicio en ese sentido, ¿no? Bueno, parte de defenderlo es esto, ¿no? Esta tu columna, ¿no? De poder que todos los lujanenses podamos saber de la historia que tenemos, la rica historia que tenemos, que salgamos, como decía Carolina acá, en bicicleta, cuando caminamos por nuestra localidad y poder mirar un poco para poder defenderla, ¿no? Siempre decimos, uno defiende lo que conoce. Tal cual. Sí, bueno, gracias a ustedes por el espacio también, ¿no? No, por favor. Estoy acá, pero a vos que no siempre... Porque ustedes me permiten estar acá. Pero sí es... ahí tengo algunas ideas como para el año que viene de trabajar un poco más lo que es el patrimonio y la educación, es decir, la salvaguarda de lo que tenemos. Insisto en caminar por calle Lavalle y calle Mitre, ¿eh? Calle Mitre también. Mitre tenemos los primeros petit hoteles, que se les llamaban, que es, o apart hoteles, que son hechos, construidos por Andrés Peretto, otro de los constructores. Por ejemplo, ya creo que estamos a mal de tiempo, pero un banco conocido que está frente a la Plaza Colón, creo que es el Banco Macro, si no me acuerdo. Sí. Miren la fachada arriba. Tiene la firma del constructor de 1928. Esos pequeños detalles, le digo, abajo a lo mejor son negocios, pero arriba sigue estando la construcción más antigua. Federico Suárez, muchísimas gracias por pasar nuevamente en este jueves por la columna de historia de Mañana es Mejor. ¿Me podés tirar cortina? Perdón, sí. Perdón que me metí así de golpe. Los invitamos a la inauguración de la muestra, ¿sí? Igual el jueves lo hablábamos también, pero va a ser estamos viendo si va a ser el mismo 17 de octubre, que es el aniversario de la villa, o el domingo anterior, que van a tener un relevamiento, van a tener fotos. Es una muestra que la estamos armando con mucho ímpetu a través del Instituto Miñone, con la carrera de gestión cultural y la dirección de cultura. Muy bien, entonces todos invitados a la muestra, como ya decíamos, uno defiende lo que conoce, así que está muy bueno que podamos escuchar esta columna, que podamos también ir a la muestra, ir conociendo toda nuestra historia de nuestra localidad. Ya estamos escuchando la cortina de finalizando este programa del día jueves, y vamos a hacer rápidamente un recuento por qué hubo en este programa Carolina.